Entonces trató de decidirlo a que viviera como otro cualquiera, y el joven le retrucó pidiéndole al padre que él también se hiciera cuáquero. Papá, hacete cuáquero que vas a ver. Y el padre escuchó atentamente lo que el hijo le decía y lo echó a patadas. O sea, no todos se convertían tan fácilmente. El joven agradeció a Dios lo que estaba sufriendo por su causa y se fue a predicar. Tuvo éxito. A los sermones de la iglesia anglicana cada vez iba menos gente. ¿Por qué? Bueno, porque iban todos a escuchar a los cuáqueros. Las mujeres iban a oír a Penn porque parece que además de ser elocuente tenía su pinta, ¿no? Ya se sabe cómo son las mujeres cuando un cuáquero tiene pinta. Tiemblan. Y Fox oyó hablar de Penn y vino a Londres a verlo. Los dos resolvieron entonces ir a predicar al extranjero. Se fueron a Holanda. Allí estuvieron con la princesa Elizabeth, que era tía de Jorge I. Pero Penn se volvió a Inglaterra al tener noticias de la enfermedad de su padre, el almirante, y llegó para verlo morir. Miró y se fue. Ahí el viejo estaba en la catrera muriéndose y Penn lo exhortó en vano a que se hiciese cuáquero antes de morir, cuanti menos. Y el padre en realidad le hizo caso a medias. Se murió, pero no cuáquero. Bueno, William heredó grandes bienes, entre ellos deudas de la corona le debía guita al vicealmirante, y ahora pasaba a deberse la Penn. Entonces se vio obligado a ir a tutear muchas veces al rey Carlos II para que le garpase. Che, tu majestad, ¿te acordás de la vieja? ¿Qué vieja? De la vieja deuda que tenés conmigo. Iba a predicar a la casa del rey y le decía a todos los ministros, paganos, paganos. Claro. Muy bien. El gobierno, en vez de garparle, le dio una provincia en América. Ajá. Y te regala una provincia en América. Al sur de Maryland. Cena de bosques. Sí. Y entonces Penn partió con un barco cargado de cuáqueros y fundó un país. Y ese país se llamó Pensilvania. Claro. Y ahí fundó la ciudad de Filadelfia. E hizo un tratado con los indios, que fue el único de los tratados que el hombre blanco hizo con los indios y no fue violado. La primera ley en Filadelfia era: no habrá de maltratarse a nadie por motivo de su religión. Estos eran los cuáqueros. Estos quizás son los cuáqueros, que nunca han sido, por ejemplo, miembros del Parlamento, porque no pueden jurar. Sin embargo, algunos cuáqueros convertidos luego, o renunciando a sus creencias, han jurado. Uno es alguien cuyo juramento no era tenido en gran estima. Era Richard Nixon. Nada menos. Que cuando joven era cuáquero. Señalo otros cuáqueros, si es que me acuerdo, ¿no? Ahora. Uno es el actor Ben Kingsley. Ajá. Es un extraordinario actor británico, un pelado. Sí, sí, sí. Que hizo algunas... creo que hizo una Gandhi. Temporada de Viaje a las Estrellas, entre otras. Ben Kingsley es el actor de Gandhi también, la de Sir Richard Attenborough. Y sí, tiene películas, sí, sí, muy, sí. Muy buenas películas y muy buen actor. Parece que es cuáquer el tipo, a pesar de todo. Y no me acuerdo quién más. Bueno, dos cuáqueros. Está bien, no está mal, ¿no? Uno que quiero sí, decir, hay cuáqueros, todavía se reúnen. Son reuniones silenciosas que duran aproximadamente una hora. No hay sacerdote. Alguno por ahí comparte algún pensamiento con todos. Pero más bien es el silencio. La palabra de Dios para los cuáqueros. Yo frecuenté, cuando vine a Estados Unidos por curiosidad, igual me fui a alguna comunidad de Amish, fui hasta alguna de las reuniones de cuáqueros. La palabra de Dios es un bien compartido. Luego no puede ser patrimonio de un grupo de privilegiados como serían los sacerdotes. Y por esto, lo único que los ha unido a los anglicanos es el profundo antipapismo, cosa en la que coincidimos también algunos argentinos, ¿no? Claro, así es, sí. Bueno, eso es todo lo que quería decirles sobre los cuáqueros, que son simpáticos por tolerantes. Sí. Simpáticos por tolerantes, que la primera disposición de un Estado, de una comunidad, sea nadie podrá ser molestado por sus creencias religiosas, O por la ausencia de ella. O por la ausencia de ella, además. Me parece que está muy bien. El asunto es, Alejandro, yo creo que nos caen bien por otra cuestión. Hay un momento en la historia de Inglaterra, aquel momento narrado maravillosamente por Borges en un poema que se llama Una mañana de 1649, que dice: Carlos avanza entre la gente, ha rechazado los brazos de la escolta, liberado de la necesidad de la mentira, sabe que hoy va la muerte y no el olvido. El momento en que Inglaterra pudo convertirse en una república y se transformó en un mamarracho imperial. La época de Cromwell, efectivamente. Los cabezas redondas. Y quizás son los cuáqueros los únicos que se resisten a aquellas cosas que van a fundar el capitalismo, porque no es solamente el jurar, sino el servir al Estado y el pensar que hay una razón de Dios. Y el contribuir. Claro, pero además hay una razón de Dios que conduce los bienes de ese Estado, haga lo que haga, sobre todo expoliando al otro, castigándolo o torturándolo, es uno de los grandes méritos. Y el gran error, quizás, porque hemos visto que si uno tortura a alguien, después se vuelve cuáquero, si se hubieran dejado torturar, hubieran torturado a los indios, quizás los indios se volvían cuáqueros o algo por el estilo. Es un pensamiento estúpido y innecesario. De todos modos, hay una cosa que me llama la atención también, que es lo del tuteo. Puesto que se sabe que en el inglés es muy difícil tutear a alguien, pero supongo que referían al try a ese tipo de tratamientos en los pronombres que eran tratamientos más, de más bien creo que no se avenían a las terceras personas de los tratamientos de dignidad. No es que lo tuteaban al juez. Le decían, señor juez, pero no su señoría, su majestad, su eminencia, claro, y ese tipo de cosas. Eso debía ser. Digo, y en medio de todo esto, la cuestión también es, digo, uno puede hacer muchas bromas, efectivamente es lo que hacen algunos norteamericanos cuando escuchan hablar de este señor Fox y que se vestía todo de cuero y andaba por el campo y se hacen las previsibles bromas al respecto. Decir que en realidad, si uno lo piensa bien, la idea de Fox y la idea de Penn después mucho se parece a lo que era efectivamente aquella cosa tan olvidada y lejana que es el cristianismo. Digo que es el cristianismo, que es la palabra del Cristo, la actitud del Cristo, tan reñida no solamente con el Vaticano, sino con todos aquellos que después simularon protestar. Digo, de algún modo, ¿qué quiere que le diga? Me siento cuáquero, me da pena confesarlo. Me da pena confesarlo, es el tema que vamos a escuchar en la guitarra oficial de este programa, una de las guitarras oficiales, que es la de Juanjo Domínguez. Adelante.